pleno. Aquellos diputados que no tienen dedicación exclusiva, pues evidentemente sí van a ser alcaldes o alcaldesas. Donde los socialistas en este momento contamos con 60 alcaldías, 60 alcaldes y alcaldesas que van a llevar a cabo el proyecto y los compromisos que habíamos adquirido con los ciudadanos en las últimas elecciones municipales. Estamos hablando de más de 411.000 ciudadanos que conforman ayuntamientos en los que el Partido Socialista va a gobernar de aquí al año 2015. También vamos a analizar los casos en los que no hemos podido gobernar, a pesar de haber sido la lista más votada, porque se ha presentado una mayoría alternativa al gobierno, como también los casos puntuales como Vejiga, en los que el Partido Socialista es quien se ha hecho con la alcaldía fruto de un acuerdo con otras fuerzas políticas. El compromiso que habíamos adquirido y el compromiso que habíamos puesto sobre la mesa de no apoyar en ningún caso al Partido Popular lo hemos cumplido al 100%, y a partir de este momento lo que hacemos es reiterar nuestro compromiso, el compromiso que habíamos adquirido con los ciudadanos el pasado 24 de mayo, y no quitamos ni un ápice, ni un punto, ni una coma de los compromisos que habíamos puesto en los distintos programas electorales. Palabras del secretario general del PSOE de Jaén, presidente en funciones de la Diputación Provincial, dando a conocer esos datos y destacando evidentemente en esta ciudad, en Jódar, que el alcalde de Jódar será también diputado provincial, aunque como han escuchado, sin dedicación exclusiva y sin liberación, sin cargo en la Diputación Provincial de Jaén. En otro orden de cosas, un total de 3.353 estudiantes de la provincia de Jaén van a realizar la prueba de acceso a la universidad, conocida como selectividad, durante los días de 16, 17 y 18. Hoy se inicia y estarán repartidos en las 6 sedes establecidas, 3 de ellas en el edificio Flor de Lemus del campus de la Universidad de Jaén, una en el Instituto Alfonso X, un décimo de Alcalá la Real, otra en la Escuela Politécnica de Linares y en el Centro de Profesorado de la Sagrada Familia de Úbeda. Escuchamos al responsable de la universidad dando a conocer esos datos y esas cifras. Contamos con 3.353 estudiantes matriculados, lo que viene a ser 40 menos que en el curso pasado, es una diferencia significativa. Los exámenes se van a desarrollar desde mañana martes, día 16, hasta el jueves por la tarde, día 18 por la tarde, el jueves por la tarde se desarrollarán los exámenes de incompatibilidades. La Universidad de Jaén ha establecido, como en años anteriores, 6 sedes, 3 de ellas ubicadas en el campo de la pandilla, más precisamente en el edificio Flores de Lemus. Serán un total de 1.910 estudiantes los que se examinen en estas 3 sedes del edificio Flores de Lemus. Luego hay una cuarta sede en el Instituto Alfonso XI de la Alcalá Real, que es la que cuenta con el instituto, menos alumnos también. Son 210 estudiantes los que se vienen en esta sede. Una quinta sede en la Escuela Politécnica Superior de Linares, donde se examinará un total de 430 estudiantes. Y una sede más numerosa, con 810 estudiantes, que está ubicada en el Centro de Profesorado Sagrada Familia de Úbeda, que como ustedes saben es un centro adscrito de la Universidad de Jaén. Tiene que decir que el total de los 3.353 estudiantes que se presentan a la prueba, 304 solo van a presentarse a la fase específica. Los otros estudiantes se presentan solo a la fase específica porque o bien tienen superada la fase general de cursos anteriores y se presentan ahora a su demanda, o bien son procedentes de ciclos formativos de grado superior, palabras, testimonios de Antonio Damas de la Universidad de Jaén acerca de esas jornadas que se inician hoy de selectividad en la provincia de Jaén. También en el capítulo de agenda para el día de hoy, en este caso a partir de las 10 de la mañana, en el Centro Comarcal de Servicios Sociales Comunitarios de Jódar, la diputada de Igualdad y Bienestar Social en funciones, Adoración Quesada, presentará la memoria de gestión 2014 del centro, de este centro. Recordamos, un centro que atiende, además de a los vecinos de nuestra ciudad, también a vecinos de localidades de Jimena, Albanchet, de Mágina, Bermaz y García, sumando un total de 17.400 beneficiarios. Será a partir de las 10 de la mañana. Y ya por la tarde, también, en este caso, en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Sierra Mágina, a partir de las 6 de la tarde, una jornada, un encuentro para emprender, jornada El aceite de oliva de Jaén a la vanguardia de la calidad, organizada por el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Se cumplen las 7:30 de la mañana. Comienza el martes 16 de junio con el sol ganando terreno en el oeste y en el centro de España, y con tormentas de nuevo en el resto, sobre todo en Murcia y en la Comunidad Valenciana, donde ayer dejaron inundaciones, cortes de carretera y algún incendio provocado por los rayos.